Constitución. ¿Te acuerdas del Boulevard de la Constitución en el centro de Granada? Todavía no lo habían arreglado cuando estabas en aquellos últimos días. Comenzaron las obras al poco de irte y han durado mucho tiempo. Yo lo fui visitando casi todos los días y por eso he seguido todo el proceso. Ya por fin terminaron las obras hace ahora tiempo y, en estos primeros días de la primavera, lo han decorado un poco más. Varias tardes seguidas llevo yendo a este sitio y por eso tengo claro qué es lo que por aquí pasa. Y pasa y pasaron muchas cosas, todas interesantes, algunas cargadas de melancolía y otras llenas de colores, luces y sombras. Y, en todas estas últimas tardes, siempre estuviste y sigues estando conmigo, a pesar de la lejanía y el tiempo. Siempre me anima tu recuerdo, aunque al mismo tiempo me llene de tristeza. Y lo que más, ¿sabes qué es? Sí, la primavera. No puedo borrar de mi mente que fue al comienzo de esta estación del año cuando te fuiste para siempre. A tu cielo concreto, a tus praderas eternas, a tus rincones de luz e hierba, a tus ríos cristalinos, a tu libertad, a lo mejor de los sueños que junto a mí soñaste. Te fuiste al comienzo de la primavera de aquel año de tanta lluvia y tanta hierba y tantas flores. También este año ha llovido mucho y por eso otra vez la primavera se ha presentado cargada de flores, de hierba fresca y de colores. Y por el rincón de las nogueras, donde duermes desde aquel día que te marchaste a tu cielo, los rosales silvestres han brotado ya. Se han cubierto con nuevas hojas las nogueras. Tienen nuevos brotes las encinas y los pinos y se han llenado de grandes ramos de flores todos los lilos. Entre sus ramas, la otra tarde, revoloteaban las mariposas, las abejas y las libélulas. Y al ver tantas flores, tantas delicadas mariposas y todo tan verde, la otra tarde me llené de tristeza. Porque mi corazón te recuerda y sabe que en este recogido y apartado rincón del planeta, duermes en silencio tu eternidad perfecta. Desde aquellos primeros días de la primavera de aquel año lejano. Y todo sigue como si nada hubiera pasado. Pero el tiempo no ha dejado de correr y con él te llevó para siempre. Se llevó, a los pocos días, a nuestra amada princesa, a tu querida Raki y también a Gela, Lera, Julia, Albina. Una lista no muy larga pero sí muy concreta y sincera. Y creo que lo mejor de cuanto Dios ha creado en este suelo. A veces pienso que sueño y que tanto tú como todas ellas y demás personas que han sido amigos nuestros, nunca habéis existido de verdad. Que sois espejismos de mis deseos. Pero el corazón me duele y casi vive exclusivamente del recuerdo. En la soledad más grande y sin esperar nada más que la llegada del fin de los tiempos. Y por eso no quiero que te borres de mi alma ni que se borren tampoco ellos. Por eso, en estos días primeros de esta nueva primavera, Casi cada tarde doy un paseo por el gran bulevar de la Constitución. También han brotado por ahí los tulipanes, los rosales, los lilos, los árboles y justo en estos días han puesto, a lo largo de todo el paseo, algunas imágenes de personajes importantes de Granada. De Lorca, del gran capitán, de María la Canastera, de Manuel de Falla. Para que tampoco se borren de la memoria de las personas y para decorar, de alguna manera, este nuevo bulevar de Granada. Todo, creo, muy interesante y con muchos colores de primavera. Pero tú no estás ni la princesa ni Raki. Por eso hoy, en esta mañana de primavera, te recuerdo y te ofrezco este pequeño homenaje. Porque, sabes, por muy hermosa que sea Granada y el bulevar de la Constitución, como tú me faltas y me falta la princesa y todas aquellas personas que tanto hemos querido, yo no soy feliz. Siempre tengo en mi tristeza y siempre me noto con el corazón vacío. Porque sigo deseando, como cuando estabas, compartir la vida y mis sueños. No con cualquiera sino contigo, la princesa y el puñado de amigos que dimos cobijo en el corazón. Por esto te digo, una vez más, que este bulevar de la Constitución en el mismo corazón de Granada, es hermoso y me gusta. Lo han dejado muy bonito y agrada pasear por ahí. Yo también lo hago y saco fotos y me siento en los bancos. Pero como no estás ni están ninguna de las personas queridas, vivo triste. Qué pena que no conozca esto. Y qué pena que todos os hayáis ido tan lejos. Como ya te he dicho, es primavera y todo se ha llenado de flores, de olores, luces y sombras. Granada está muy bonita y por eso es duro, muy duro vivir por aquí con tantas ausencias.